2009, no queríamos terminar sin volver a dialogar con una amiga que hemos ganado durante este año 2009. Estamos hablando de Nadia Díaz, desde Quito, Ecuador. Hola, ¿me escuchás, Nadia? Te escucho muy bien. Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bien, chévere. Y el clima está un poco fuerte. Bueno, el motivo de esta comunicación es que la marcha mundial llega a Ecuador esta semana y vos vas a estar recibiendo la marcha mundial en la frontera con Colombia. Así que queremos que nos cuentes, Nadia, cómo va a ser eso, qué día, cómo van, están organizando todo. Claro, sí, la marcha entra a Ecuador el día 17 de diciembre, entra por la frontera Colombia-Ecuador. Desde Colombia viene trayendo la bandera Juanes, que adherió a la marcha en Colombia. Y acá en Ecuador la va a recibir Juan Fernando Velasco, que es un cantante en el casi con el tono de Juan en Ecuador. Claro. Él recibirá la bandera y cogerá la marcha y irá con la marcha hasta, pasarán Rumichaca, irán hasta un festival artístico y cultural en el Parque Central de Tulcán a las 11 del día. A las 12 del día va a haber encuentro por la paz en la frontera, justo en el puente de Rumichaca. Ahí será la entrega simbólica de la bandera y nuevamente se volverá con esta caravana a Tulcán para volverse a unir al festival artístico en el Parque Central. Esto será más o menos hasta las 3 de la tarde, donde una parte del equipo base saldrá en avión hasta aquí y otra parte saldrá en un recorrido Cayambe, donde hay algunas actividades hechas por los alcaldes de Otavalo y de Cayambe. Contanos, vos vas a participar del recibimiento en la frontera y vas a viajar a Quito con ese avión, con el grupo base. ¿Yo? Sí. Yo voy a viajar con la otra parte del equipo base por el recorrido de Tulcán, Otavalo y Cayambe, porque a mí me llama mucho la atención la parte de centro del mundo y yo quise participar en esa parte. Otavalo es un pueblo pequeño donde hay mucha cantidad de gente indígena. Uh-huh. Entonces ahí se va a hacer una ceremonia chamánica. Entonces a mí me parece eso muy muy simbólico, muy importante. Entonces yo vendré por tierra. Y en Cayambe van a hacer una ceremonia en un grupo que se llama Kitsato, que se encarga de todo el estudio astronómico de esto de la mitad del centro del mundo. Y ahí va a haber también otro. Nadia, ¿está previsto que el presidente Rafael Correa esté en alguno de estos eventos de la marcha mundial? Uno de los presidentes sudamericanos que ha adherido formalmente a la marcha mundial. Sí, de hecho esto que te cuento es el día 17. Luego el equipo que viene a las 4:30 de la tarde a una rueda de prensa, luego tienen algunas entrevistas en algunos medios. Pero el día 18 va a haber del mundo con esta otra mitad de gente. Va a haber en la mañana una conferencia coordinada por la Marcha Mundial Vocero Regional y con el Ministerio de Defensa a las 11 de la mañana. El día a la 1 de la tarde se empieza la concentración a la marcha, que se va a hacer una concentración hacia el centro histórico. Es una marcha simbólica que va a salir desde la Plaza de la India, la plaza donde se encuentra el monumento de Gandhi, hasta la Plaza del Teatro. Pero en este recorrido pasa por Plaza Grande, que es donde se encuentra el Palacio de Gobierno Presidente, y una comisión le entregará una propuesta que ellos ya tienen preparada para que el presidente pueda llevar esto a la UNASUR. Es una propuesta de la marcha. Allí le recibirá el presidente y a eso de las 3 de la tarde, no, sí, 3 de la tarde les recibirá el presidente. En esto de las 4 de la tarde van a hacer un acto de condecoración, o sea, siguiendo el mismo tramo de esta pequeña marcha, pasaremos por la alcaldía, donde será un acto de condecoración como marcha a Rafael de la Rubia. Ajá. Y luego la marcha continúa hasta la Plaza del Teatro, donde a las 5 de la tarde haremos nuestro evento simbólico, que va a ser un karaoke por la paz. Nadia, ¿tienen eso pensado? Es el día 18. Sí, Nadia, ¿tienen pensado algunos viajar a Punta de Vacas, o sea, seguir el viaje, iniciando el 18 en su país y terminar en Punta de Vacas? Sí, hay algunas personas. Yo específicamente estoy organizando con un grupo de jóvenes de Mundo Sin Guerras hacer un viaje. Ellos viven en Loja. Loja es la frontera sur de Ecuador. Está más o menos como a 12 horas de acá, de Quito, donde yo me encuentro ahora. Entonces, irnos por la frontera sur y hacer el recorrido. Nadia. El recorrido, tratar de seguir el recorrido. ¿Qué expectativas tienen en cuanto a la movilización principal que se va a realizar en el Parque Central? ¿En cuánta cantidad de gente calculan que va a poder participar de este evento? Bueno, tenemos muchas expectativas. De hecho, en estos últimos días, muchos organismos, están muy emocionados este tema. Esperamos, de acuerdo a los sondeos que se han hecho más o menos, que estén unos 5.000 personas. Muchísimo. El día 18. Muy en bien. La Plaza del Teatro. ¿Y qué artistas van a participar? Van a participar muchos artistas. En realidad todavía no te podría decir la lista, porque son artistas no muy conocidos, pero tendríamos que organizarlos todavía, porque son muchos. Entonces tenemos que armar y organizarlos. Bueno, Nadia, queremos desearles la mejor suerte para este evento que van a organizar el día 18. Nosotros seguramente nos vamos a encontrar el 2 de enero para darnos un gran abrazo ahí en Punta de Vacas. Y bueno, lo mejor para este paso de la marcha mundial por Ecuador, ¿eh? Listo. Un gran abrazo. Un abrazo para ustedes también. Un beso grande, Nadia. Gracias por esta participación en nuestro programa, ¿eh? A ustedes gracias por invitarme y nos vemos el 2 de enero.